Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿qué tal? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane, Juan Antonio Vázquez, dedicado a disfrutar con las músicas más maravillosas de raíz popular del planeta. Y es un programa que, como sabéis, se emite a lo largo de esas cuatro decenas largas de emisoras, pues por todo el universo mundo. Y hemos comenzado con música escocesa, música que nos llega desde Escocia, pero vía Dinamarca. Se trata del grupo Talisk, un grupo que ya conocéis aquí en Mundofonías, ya han sonado en alguna que otra ocasión, que tiene a ese intérprete de acordeón, de concertina, de acordeón diatónico tan interesante y además peculiar por su historia personal, dado que no es escocés de origen, sino anglo-iraní, Mohsen Amini, y que hacen esta música realmente estupenda y maravillosamente ejecutada. Echo A Right es el tema que hemos escuchado de Talisk y es uno de los que forman parte de un recopilatorio, un triple recopilatorio de un festival que ha dado bastante que hablar en Mundofonías en los últimos tiempos, dado que también hemos estado allí presentes en las últimas jornadas del mes de agosto, el Festival de Tønder en Dinamarca. Si recordáis, la anterior edición de Mundofonías la dedicábamos a ese evento tan especial que tuvo lugar dentro del Festival de Tønder, la muestra Folkspot Denmark de grupos daneses y escandinavos, con música grabada en directo allí mismo y declaraciones, palabras de todos los grupos que actuaron en esta sección del Festival de Tønder. Y hoy pues nos dedicamos a escuchar a algunos de los otros grupos que estuvieron allí participando, aprovechando también el tener en nuestras manos este triple CD editado por el propio festival con los grupos que por allí han pasado, como este estupendo grupo llamado Talisk. Dejamos por ahora este disco recopilatorio del Festival de Tønder en Dinamarca para escuchar música celta, música que nos llega de un grupo con componentes femeninas todas, que son originarias de Escocia, Irlanda y Canadá. Ellas son The Outside Track. Thank you. Oíamos la música de The Oxide Track con un tema de su disco Light Up the Dark, Ilumina la Oscuridad. El tema Ground House, la casa equivocada de este grupo, cuya música refleja los legados culturales de sus orígenes, como decíamos, Escocia, Irlanda y Canadá. Y continuamos con este triple CD que recoge los artistas que han participado en este festival de Tønder en Dinamarca, en el que efectivamente pues ahí hemos estado el equipo de Mundofonías presente. Y ahora nos vamos con la parte escandinava del asunto, con este grupo llamado Vasen. La música de este grupo sueco, Vasen, es uno de los que estuvo también presentes en este festival de Tonder y ellos aportan esta posca para Tone Morrow en el triple disco del Tonder Festival 2016 que estamos repasando en algunos de sus cortes en los primeros minutos de esta edición de Mundofonías. Un disco que, como os comentábamos, también más o menos refleja en cada uno de sus tres CDs esas tres vertientes en las cuales se basa el festival. Por un lado, las músicas populares americanas, norteamericanas más bien, el blues, el bluegrass, etcétera, etcétera. Por otro lado, la música folk de las islas británicas y por otro lado, las músicas escandinavas. Básicamente, eso es el fundamento de este festival, aunque también incorporan algunas otras influencias. Seguimos con más artistas que han actuado en el Festival de Tonder, con el grupo Panorama Jazz Band, un grupo de Nueva Orleans. No confundir, por favor, con la orquesta Panorama. Pues no, porque estos hacen música del estilo de su tierra, por ejemplo, con sonoridades jazz, side deco, y las incorporan en eventos de todo tipo, por ejemplo, en bodas y festivales como el de Tonder, porque además ellos tienen la capacidad de tocar sin enchufarse para nada. Es una banda principalmente de instrumentos de viento metal y percusión. Vamos a quedarnos con su Le De Jumeau, los dos gemelos. We'll be right back.

Pues ahí teníamos una muestra de esas músicas populares norteamericanas también presentes en el Festival de Tønder en Dinamarca este año. Este grupo se llamaba The Dead South, el sur muerto, nada menos, con sus influencias bluegrass, etcétera, etcétera, y ese tono un tanto desgarrado. La pieza que escuchábamos se titulaba The Recap, es decir, la recapitulación, el resumen. Seguimos revisando lo que fue ese festival de Tønder, en este caso con un grupo escocés, con Rura. Thank you. Oíamos al grupo escocés Rura con el tema The Smasher, la cosa bonita, que puede referirse a cosas o a personas. Es un tema incluido en el segundo disco del grupo llamado Despite the Dark, a pesar de la oscuridad. Nosotros lo hemos extraído del triple disco de recopilación de artistas que han actuado en la última edición del Festival de Tønder en Dinamarca. Y vamos a continuar por estos territorios célticos, aunque dejamos ya los grupos que actuaron en este Festival de Tønder. Nos vamos con otro disco, con otra grabación que se publicará el próximo mes, en concreto a finales del mes de octubre. Así que con algo más de un mes de antelación os la traemos aquí a Mundofonías. Se trata de música irlandesa a cargo de cuatro artistas: el acordeonista Aidan Coffey, Frankie Gavin en el violín, el fiddle, Alec Finn en el buzuki y Colm Murphy en el bodhrán, todos bien conocidos de la escena musical irlandesa. Ellos quisieron hacer un disco donde se respirara la música que se toca en los pubs de Irlanda, y concretamente la idea surgió en uno de esos pubs, en el Corner House, la casa de la esquina, en la localidad de Cork. The Corner House Set es, por lo tanto, el título del disco que firman estos cuatro artistas y que nos van a ofrecer estas gigas: el molinero o la molinera de Glanmire, de Miller of Glanmire, y los acantilados de Moher, de Cliffs of Moher. Y en la radio, que es el que a ti te entretiene, pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos por tierras atlánticas, de Irlanda hasta Galicia, para escuchar a un grupo que llega desde Marín. Ellos serán Trompos Ospés. Su disco es Nostra Fortuna, que hace referencia al lema de la villa de Marín, Nostra Immare Fortuna. El primer disco del grupo fue Immare, y ahora, como decimos, han sacado Nostra Fortuna. Eran Trompos Ospés, a los que oíamos con el tema Amon Fortina. Continuamos por tierras ibéricas, por el norte de la península, el noroeste, seguimos por allí. Aunque salimos de Galicia, nos trasladamos a la vecina Zamora para escuchar algo de la música popular de aquellas tierras. Concretamente, la música de una saga familiar que se remonta al siglo XIX, dedicada sobre todo al toque de la dulzaina y también a la alfarería, que es otro de los oficios de la familia Pasalodos, dentro de la serie discográfica Rasgos, impulsada por el Consorcio de Fomento Musical de Zamora, se publica el volumen dedicado a esta familia, que se abre con una pieza donde destaca el virtuosismo en la dulzaina de Fermín Pasalodos. Escuchábamos este baile de la Virgen, donde destacaba esa técnica en la dulzaina de Fermín Pasalodos, esos triples picados, en una pieza que abre este disco dedicado a esa saga familiar, con grabaciones de diversas procedencias, diversas épocas y también diferente carácter, tanto de temática religiosa o ceremonial, como también festiva y para el baile. De Zamora hasta Albacete, para escuchar a la ronda de Motilleja y compañía. Compañía es porque tienen en cada uno de los cortes de este nuevo disco al menos un colaborador, un artista invitado. La ronda de Motilleja es un grupo de música tradicional que suele actuar en contextos de música tradicional, en fiestas populares, y ha llamado artistas que son de ámbito más bien del folk, digamos, como por ejemplo Vanessa Muela, Eliseo Parra o Manuel Luna, que es con el que nos vamos a quedar, acompañado a la ronda de Motilleja, en estas sevillanas Torrás, en las que ellos hacen un encuentro, aprovechando las similitudes entre las sevillanas y las seguidillas Torrás de Motilleja. Viene el progreso, viene el progreso. Viene el progreso, apartarse carroza, viene el progreso, apartarse carroza, viene el progreso. Viene el progreso y borra de un plumazo todo lo viejo, y borra de un plumazo, todo lo viejo. Y yo me digo que no quiero un progreso mal entendido, que no quiero un progreso, yo le mal entendido. Que estuvo en Cuba y que estuvo en Cuba. Que estuvo en Cuba, dice la morenita, que estuvo en Cuba. Dice la morenita, y olé, que estuvo en Cuba. Que estuvo en Cuba, pero lleva el moreno de rayo uva. Pero lleva el moreno y olé de rayo uva. Morena, si quieres broncearte, vente a mi vera. Si quieres broncearte, yo le vente a mi vera. Sábado noche, sábado noche, aparcar en el centro, sábado noche, aparcar en el centro, yo le, sábado noche, me pone de los nervios, no quiero coche, me pone de los nervios, yo le, no quiero coche. Date la vuelta y verás cómo aparco mirando a Cuenca. Y verás cómo aparco yo le mirando a Cuenca. Dime viajero, que dime viajero. Dime viajero, no me llames turista. Dime viajero, no me llames turista. Yo le dime viajero. Viajero, que llevo en mi guitarra y el mundo entero. Que llevo en mi guitarra, yo le y el mundo entero. Y ahora se acaba ya los tres golpecitos de la guitarra. Ya los tres golpecitos, yo le de la guitarra. Oíamos la voz de Manuel Luna colaborando con la ronda de Motilleja en el último disco de estos, La importancia del sofrito. Un disco, como decíamos, que firman los de Albacete y en el que han llamado a un montón de artistas del mundo del folk. Y que entre otros recogía estas sevillanas torras en las que hacían un encuentro entre las sevillanas, tal como se conocen, y las seguidillas torras de su región. Pues ya que estamos con folclores ibéricos, con una pieza tradicional castellana, nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías, aunque con un tratamiento bien diferente a todo lo que hemos estado escuchando en los minutos previos, un tratamiento que aúna voz y electrónica, básicamente. La voz de Pepa Lillo, también percusionista, y todos los sonidos electrónicos, programaciones, ambientes y demás de Gabriel Navalón. Ambos integran el dúo Etnos Átramo. Su último disco está grabado en directo en la Sinagoga del Agua de Úbeda. Precisamente esa localización tan especial da nombre al disco, Sinagoga del Agua. Nos quedamos con esta pieza, Cigüeña y Culebra, que si no recuerdo mal fue el dulzainero y musicólogo segoviano Agapito Marazuela quien la recogió en sus cancioneros, y la escuchamos en esta interpretación, como digo, bien diferente de Etnos Átramo, para cerrar ya esta edición de Mundofonías. Mundofonías es el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, que se emite a través de esas 40 y pico emisoras a lo largo y ancho del planeta en 16 países para disfrutar y compartir las mejores músicas populares. Nos podéis contactar en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. También estamos a vuestra disposición en Facebook, en Twitter, y tenéis nuestra página web mundofonias.com para escuchar los programas siempre que queráis y también para consultar la lista de las canciones que suenan, los discos donde están contenidas y los intérpretes que las ejecutan. Nosotros nos vamos ya con la música de Etnos Átramo hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! Thank you. Gracias a todos por venir. Hasta siempre, Sinagoga del Agua.